Gracias, señor presidente. En esta noche vamos a dar lectura a dos solicitudes que los vecinos nos acercaron en estos días y que nosotros la hemos transformado en pedido de informe, sabiendo que es una de las herramientas que contamos como edil departamental, y para que se tenga fecha y sello y demás características del acto administrativo, para poderle dar informe al momento que venga la respuesta de que lo solicitado por ellos estuvo y que la respuesta es formal. Así, de esa manera, creemos que empezamos a contribuir en lo que los vecinos nos demandan. Uno viene con un tema de badenes. En Sarandí sí se realizó badenes por parte de la administración y han tenido algunos imperfectos que la intendencia departamental, a través del director de obra, hiciera llegar al municipio de Sarandí del Sí, pero que esta junta no tuvo conocimiento. Es por eso que lo estoy haciendo público en esta manera previa. Sabemos que hay prueba fotográfica, y aparte de informe técnico de la edición de obra de la intendencia, y nos parece oportuno que este tema sea trabajado también por la comisión de obra de la junta y que visite Sarandí sí, para contactar que esto está sucediendo, a pesar de que el informe que la intendencia realizó al municipio tiene fecha del 25 de marzo del 2022. En el día de hoy nosotros estuvimos recabando fotos, la situación es igual, se mantiene tal cual, no hay ninguna calle, ningún badén que esté señalizado para no cruzar, las varillas de hierro siguen sueltas, las mallas siguen sueltas, quiere decir que lo que el informe data hoy se mantiene. Eso en el primer punto, señor presidente, y quisiera que mis palabras pasen a la comisión de obra de la junta. Al intendente no, porque ya se lo hicimos llegar a través del pedido informe. El segundo pedido informe, señor presidente, la intendencia de Durazno adquirió camiones y maquinaria en este año 2022, y algunos vecinos nos preguntaron cuál es el mantenimiento que esos camiones necesitan y cuál es la garantía que tienen. Es por eso que hemos realizado 6 preguntas para saber de qué recursos se obtuvieron esos camiones, en dónde están y en qué lugar o en qué empresa se hace el mantenimiento y en qué lugar lo van a hacer. Y un detalle, en qué kilometraje se deben realizar los informes, porque hay algunos rumores de vecinos que sería en un kilometraje, otros en otro, y queremos que quede fehacientemente en un documento público para tranquilidad de los vecinos, que se están haciendo las cosas correctamente. Otro punto, señor presidente, del orden del día: tenemos alguna inquietud de los funcionarios municipales del municipio de Sarandí del Sí, donde no se está haciendo el pago de las horas extras que realizan. Ya hay algunos funcionarios municipales que del mes de enero no reciben el pago, y en febrero tampoco, y estamos ya en abril. Nos parece que es algo a tener en cuenta, que debe ser tratado en esta junta, y esperemos que el intendente tome carta en el asunto y pueda regularizar la situación. Quiero que mis palabras en este punto pase al intendente departamental y al municipio de Sarandí. Gracias, señor presidente.